El Sindicato de Trabajadores del Sonido presenta. Porque la gente siempre tiene algo que contar. Y son protagonistas de sus propias historias. Vivir Urbanos. El programa en el que tú eres la voz de esta ciudad. Contacto www.myspace.com/stsonido. Así es esto, señoras y señores, ya empezamos el Vivir Urbano del 2009, el primerito, sí, el primerito. ¿Y qué tal se la pasaron estas vacaciones, esta cena de Navidad? Después vendría Santa Claus, después la cena del 31, y por último los Reyes, que por cierto va a ser el tema del día de hoy, los Reyes Magos, esta bonita tradición que México tiene desde muchos siglos, y también que es muy conmemorativa para los niños, los cuales adoran que los Reyes Magos les traigan sus regalos. Vamos a estar hablando un poco de la historia de esta tradición, pero primero quiero ponerles una cancioncita que encontré, la cual yo siento que es muy buena para empezar este año, más que nada por la letra y también por el título. Vamos a escucharla y regresamos en un momento para seguir con el tema. ¡Vámonos! Con el Sindicato de Trabajadores del Sonido, seguimos trabajando para meternos hasta tus oídos. Bueno, esto fue YouTube con la canción New Year's Day, que por cierto es muy buena canción, por la letra más que nada, y a continuación les voy a leer dos fragmentos de esta canción. Todo está tranquilo el día de Año Nuevo, un mundo blanco se mueve a escondidas y yo quiero estar contigo de noche y de día. Nada cambia el día de Año Nuevo, estaré contigo de nuevo, estaré contigo de nuevo. Y nos dice que está en la época dorada y el oro es la razón de las guerras que financiamos. Aunque quiero estar contigo de noche y de día, nada cambia el día de Año Nuevo. Así es como piensan los señores de YouTube. Pero bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es los Reyes Magos. Sí, los Reyes Magos. ¿Por qué esta bonita tradición? Bueno, todo comienza el 6 de enero exactamente, porque se dice que en estas fechas llegan los Reyes Magos con el niño Jesús a regalarle oro, incienso y mirra. Pero realmente se les llama magos porque en esa época a los señores que sabían de astronomía o que se les denominaba como sabios, se les llamaba magos. Así que realmente ellos eran como que unos científicos de esa época. Y bueno, ellos eran tres: Melchor, Gaspar y Baltasar. Melchor fue el que le regaló el oro representando la naturaleza real. Gaspar fue el que le regaló el incienso representando la naturaleza divina de Jesús. Y Baltasar fue el que regaló la mirra, que fue representado por su sufrimiento y muerte futura. Vamos a escuchar unas entrevistas muy peculiares, y digo peculiares porque los colaboradores del Sindicato del Sonido se lanzaron allá a la Alameda y preguntaron a los niñitos qué querían que les trajeran los reyes, y vaya que nos encontramos con muchas sorpresas. Vamos a escucharlo y ahorita regresamos. ¡Vámonos! ¿Qué le vas a pedir a los reyes? Un cartucho de Game Boy. ¿Sí te portaste bien ese año? Sí. Un Xbox, un PlayStation y nada más. ¿Y tú qué le vas a pedir a los reyes? Yo le voy a pedir a los reyes un celular, zapatos nuevos y una mochila nueva. ¿Con quién vienes? Con mi mamá y con mi papá. ¿Tú te portaste bien este año? Sí. ¿Un celular nada más? ¿Y de qué? ¿De qué Motorola? ¿De qué? ¿De qué marca? De Telcel. Una muñeca. ¿Y con quién vienes? ¿Vienes a ver los juguetes? Sí. ¿Y ya sabes bien qué muñeca quieres? Sí. ¿Cuál quieres? De Black. No sé, porque hay muchas cosas que yo quisiera. ¿Cómo qué? Pues no sé, los revientacerebros, un Bart calavera, una mascota, un perro. ¿Sí te portaste bien? No, muy bien. ¿Y con quién vienes ahorita? Con mi mamá. ¿Y dónde está tu mamá? Mi mamá, pues me dijo que aquí me formara. Ay, bueno, gracias. Una bici y una muñeca. ¿Y si te portaste bien? Poquito. Bueno, gracias. Así ya regresamos, y pues ojalá sí les hayan traído a los niños todos sus regalos que hayan pedido. O por lo menos uno, aunque sea. Pero hay que disfrutarlo, es lo importante, disfrutarlo. Pero ahora vamos a pasar a la siguiente fase del tema. La rosca de reyes. ¡Ay, la rosca de reyes! Qué bonito es ir a partir la rosca con tus familias, conocidos, bueno, con quien sea. Es muy bonito. Como ya saben, cada año, ya hace poco empezaron a hacer esto en el centro histórico de la ciudad. Hacen una mega roscota y ahí todas las personas que vayan pasando piden su pedazo de rosca de reyes y se las dan. Pero bueno, vamos a ver en qué consiste la rosca de reyes. Está hecha por básicamente masa, bueno, es un pan más que nada, con fruta seca, con piloncillo y con azúcar. El cual el chiste es que si te toca el niño que viene adentro, tienes que hacer el día 2 de febrero, día de la Candelaria, una tamaliza. Así, invitarle los tamales con los que subiste, un atolito, Pero en fin, es muy bonito estar compartiendo esos momentos con la familia, con las personas que más quieres. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción. En un momento regresamos y ¡vámonos! Que se coma mi bombón. Un león anda suelto en la calle. Mi hermanita aún no volvió. Como ella es tan gordita, no quiero ni pensar el banquete que puede darse el león. Usted que está en su casa, un consejo le doy: cierre las ventanas, tranque bien el portón. Pues en algún momento, por delante o detrás, aparecer el tal león. Un león escapó de su jaula. Calamidad igual nunca vi. Jamás tendrá problemas con su alimentación si se encuentra mi hermanita por ahí. Así es, esto fue la canción El León con los señores de Jaguares, que por cierto viene en el disco de tributo a Chabelo, canciones las cuales hizo primero Chabelo y ahora grupos de rock le dan su toque rockerón, que por cierto es muy bueno. Y bueno, se nos acaba el tiempo y no me queda más que decirles feliz año nuevo. Por parte de todos del Sindicato de Trabajadores del Sonido, les deseamos que tengan un feliz año nuevo, que cumplan todas sus metas que se hayan propuesto, que realmente este año sea el mejor para todos. Y bueno, les voy a dejar con una cancioncita para empezar así tranquilón, de buen humor, relajados. Se llama Somewhere Over the Rainbow o What a Wonderful World. En esta ocasión le vamos a poner con Michael Bublé. Y bueno, no me queda más que decirles, nos vemos la próxima. ¡Vámonos! I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.